Affirmativo en el pasado. Okay, now we're going to look at some irregular verbs. We'll do exactly the same exercise as before. Every day, for example, I break it. Yesterday, you broke it. You broke it. Every day I break it. Yesterday, you broke it. Okay, just to gain that agility. Okay, with these verbs. No sirve de nada aprender verbos de la siguiente manera. Break, broke, broken. Okay, mm-hmm. Lo importante es poder utilizar las partes diferentes eficazmente en un contexto real. Por eso estamos haciendo este ejercicio. Okay. Bien, Ani, todos los días él lo rompe. Every day he breaks it. Good. Ayer ella lo rompió. Yesterday she broke it. Yesterday she broke it. Todos los días lo rompemos. Every day we break it. Every day we break it. Ayer lo rompieron. Yesterday they broke it. Yesterday they broke it. Good. Todos los días lo cortas. Every day you cut it. Good. Cut no cambia. Yeah. I cut every day. Yesterday I cut. Okay. Mm-hmm. Ayer lo cortaste. Yesterday you cut it. You cut it. La tez más fuerte. You cut it. It. Okay. Todos los días ella lo corta. Every day she cuts it. Good. Ayer ella lo cortó. Yesterday she cut it. Yesterday she cut it. El verbo caer, que en inglés es to fall. Todos los días me caigo. Every day I fall. Every day I fall. Ayer me caí. Yesterday I fell. Yesterday I fell. Que como siempre digo, no podemos confundir con el pasado del verbo to feel, que es felt. Okay. I felt. Me sentí mal. I felt bad. Me caí. I fell. Sin la T. Okay. Todos los días te caes. Every day you fall. Ayer te caíste. Yesterday you fell. Todos los días él se cae. Every day he falls. Muy bien, vamos más rápido aún. Ayer ella se cayó. Yesterday she fell. Good. Todos los días nos callamos. Every day we fall. Good. Todos los días sé. El verbo saber. Every day I know. Every day I know. Ayer supe. Yesterday I knew. Yesterday I knew. Todos los días sabes. Every day you know. Every day you know. Y ayer supiste. Yesterday you knew. Yesterday you knew. Todos los días él sabe. Every day he knows. Bien, el verbo correr, que en inglés es to run. Todos los días ella corre. Every day she knows. She sorry. Corre. Every day she. Every day she runs. Every day she runs. Ayer ella corrió. Yesterday she ran. She ran. Good. Hay que abrir la boca mucho. Ran. Así como una falsa sonrisa, ¿vale? Ran, porque si no se confunde con el sonido de run, el participio. Okay. Okay. Y el verbo básico. Yesterday she ran. Again. Yesterday she ran. Good. Todos los días corremos. Every day we run. Every day we run. Ayer corrimos. Yesterday we ran. Yesterday we ran. Todos los días corren. Every day they run. Every day they run. Ayer corrieron. Yesterday they ran. Yesterday they ran. Okay. Let's mix up all the verbs then. Ayer lo rompí. Yesterday I broke it. Good. Ayer lo corté. Yesterday I cut it. I cut it. Cut it. Okay. Ayer ella se cayó. Yesterday she fell. Muy bien. Ayer corrí. Yesterday I ran. I ran. Abre la boca más. Ran. Ran. Eso es. Todos los días corremos. Every day we run. Run. No, run no. Every day we run. Every day we run. Okay. Todos los días ella se cae. Every day she falls. She falls. Es como call, mm-hmm. de llamar. Fall, no fall. Fall. Okay. Falls. Okay. Todos los días lo rompes. Every day you break it. You break it. Ayer te caíste. Yesterday you fell. ¿En qué quedamos? Fell. Ah, vale. Yesterday you fell. Todos los días corren. Every day they run. Ayer supieron. Yesterday they knew. Todos los días me caigo. Every day I fall. Fall. No fall. Fall. Ayer ella lo cortó. Yesterday she cut it. Good. Ayer lo cortaron. Yesterday they cut it. They cut it. Okay. ¿Cómo se decía el pasado del verbo to ask? Asked. Asked. Perfecto.